Julia Mengolini, Iván Jergroski. Una pareja equilibrada. Pero mira quién vino. La conversación ya está picante fuera de aire con nuestro invitado del día de hoy, señor Daniel se llama. Daniel Santoro. Daniel Osvaldo. No. Héctor Daniel. Héctor Daniel Santoro, artista plástico. Un aplauso para él. Señor que ha representado el peronismo como nadie, el que hizo las dos Evitas en el Ministerio de Desarrollo Social, así en hierro, ¿es eso lo que hizo Santoro? Sí, en hierro, sí. ¿Cuándo cambiamos las luces? Porque yo creo que la gente que pasa la noche puede pensar que la gorda Carrió, sí, Michetti. No se ve nada. Aparte, entonces, pues, a la hora de meter la boleta en la urna, no se entendió bien ¿Usted cree que el 48% que sacó Carrió la interna? No, el 48, pero ¿quién te dice un par de votos? Creyeron que no hay una propaganda explícita. ¿Quién te dice social? Un par de votos? Pero hay que hacer algo con las luces, ¿me equivoco? Sí, hace mucho que está pendiente eso. Sí, todos nos quejamos de eso, el tema de las luces. Yo no tengo yo solamente hice parte del diseño, sí. Pero digamos que hay una queja permanente en ese sentido, así que un día de estos lo van a hacer, calculo. Creemos que sí. Santoro, es obligada la pequeña reflexión sobre el resultado de las PASO de este domingo que pasó, donde hay alguna parte del kirchnerismo que está un poco derrotado, otra parte que... que está más optimista, que no está es más su optimista. Caso. No, yo entiendo que es una etapa más, de verdad, o sea, también paso por momentos, tengo mis emociones, por supuesto. ¿Qué es lo que piensa Santoro? Estoy como Barragán, ¿viste qué hace? No puedo hablar de arte, no hablo de política. ¿Cómo que no? Su arte habla de política. Yo en política no soy artista. Yo soy peronista. Santoro, si tuviera que retratar este momento. Si tuviera que hacer un cuadro del día después de las PASO de el año 2013. Bueno, qué sé yo, mirá, ¿no? Hay cuadros que ya vienen pintados desde antes, ¿no? Ya creo que había un boceto previo que se veía que no venía bien. Basta circular por las calles, ¿viste? Si uno se da cuenta de cuando las cosas no están bien. Y el resultado es ese, no es muy bueno. Tampoco es una catástrofe, tampoco me parece que sea... irremontable o que hay que sacar enseñanzas de eso. Lo único que hay que hacer es tratar de aprender un poco y enfrentar la cuestión, ¿no? Son nuevos desafíos. O sea, cuando se plantea un nuevo escenario, entonces hay que poner novedades en todos sentidos, ¿no? Hay que animarse por ahí a hacer algunos cambios, tal vez que haga falta eso. Lo que pasa es que en los 3 meses que faltan para las nuevas elecciones tampoco uno puede correr delante de los acontecimientos. Habrá que esperar un resultado adverso en las próximas elecciones también. Por ahí se podrá cambiar algunas cosas, pero no creo que la intencionalidad se pueda cambiar en estos 3 meses. Eso sería una fantasía también. Así que, y después prever para después, sí, para los próximos 2 años, ¿no? Que es el verdadero desafío. Nos fue un poco peor que en las otras elecciones de medio término, nada más que eso. Entonces eso ya es preocupante porque sí, se perdieron votos genuinos que no deberían haberse perdido. Entonces ahí habrá que hacer la autocrítica. Por ahí hay una incapacidad de sumar, de apropiarse, de sector, esa cosa, digamos, ese inicio de Néstor de armar artefactos culturales, artefactos políticos transversales. Por ahí se perdió esa capacidad. Hay que pensar, por ejemplo, que Massa hizo una especie de acuerdo transversal al estilo, digamos, siendo muy imaginativo, pero tal vez habiendo aprendido algo de Néstor, ¿no? En esto. Y lo hizo Massa de una manera abominable, si se quiere, ¿no? Con gente que uno nunca se juntaría, pero de todas maneras planteó políticamente una transversalidad que le dio resultado. Habrá que ver eso, porque el kirchnerismo... No lo puede hacer, o lo olvidó en su práctica. Es lógico, después de 10 años, ¿no?, que haya un poco de endogamia y un poco de comercio de piedad, como siempre sucede en todas estas estructuras de poder, siempre hay comercio de piedad interna. ¿Qué sería el comercio de piedad? Y el comercio de piedad uno ve la incapacidad del otro, ve la propia incapacidad, Y siguen ahí. Y digamos, y se perdonan las incapacidades, y los errores de uno también se ven reflejados en el otro, y el otro los perdona, y esos son comercios de piedad que hace que toda la estructura se vuelva un poco impermeable, ¿no?, a las autocríticas, y entonces hay muchas cabecitas, tipo cabecita de perritos de taxista, ¿no? Claro. Cuando eso es uno de los temas. Entonces se pierden las interlocuciones válidas, ¿no? Entonces ya no hay, en la estructura ya no respira mucho, porque precisamente las cabezas bamboleantes esas, terminan siendo nocivas. De algún modo ves que lógico, no me salten al cuello, siempre es pernicioso perder para el peronismo, pero que al no ser directamente una elección propiamente dicha, es una primaria, y mucho más al no ser una presidencial, puede llegar a ser un llamado de atención visto como algo positivo. Sí, totalmente, claro. No, es un camino, o sea, es un camino en pendiente, evidentemente. O sea, cuando se están perdiendo más votos que la elección anterior es porque hay una pendiente. Hay dos puntos, entonces dos puntos uno los une y entonces el camino va en pendiente. Entonces hay que poder remontar eso. ¿Y de qué manera se remonta? Con actitudes políticas distintas, diferenciadas, no sé. Ahora, las próximas elecciones, bueno, habrá que hablar con sinceridad, con claridad, qué sé yo, cuáles son los próximos candidatos. Ya el frente entre Macri y Massa ya está armándose, se van a matar entre ellos porque nadie quiere ser segundo en ese frente. Pero digamos que ahí ya hay un frente consolidado. ¿Nosotros qué respuesta vamos a dar? O sea, si vamos a andar dando vueltas porque precisamente por el mismo comercio de piedad, porque más o menos hay que proteger de determinadas cuestiones y bueno, eso el peronismo tiende a ser más bien salvaje siempre, ¿no? O sea, cuando el peronismo no puede hincar el diente y se pone demasiado vegetariano, se va al carajo, ¿no? Ya no deja de ser peronismo, ¿no? Entonces siempre hay sangre en el medio, digamos, hay mordidas y paga mal, ¿no? Siempre el peronismo es mal pagador. Y eso, mal pagador en el sentido simbólico, ¿no? Y eso es, digamos, tiene que surgir. Por ahí esta cuestión, ¿no?, de que hay cierta cobertura progresista que hace que del peronismo como algo del orden de lo políticamente correcto. Y entonces es como una salvaguarda, eso como no nosotros somos los civilizados. No, el peronismo es, en el corazón del peronismo está la civilización y la barbarie. Y entonces ese lado oscuro es el lado que asusta en general a todos los progresistas que se acercan al peronismo, por lo menos en un primer momento son los motivos por los que rechazan al peronismo, el lado oscuro, ¿no? Ese lado oscuro siempre tiene que existir y siempre termina teniendo una voz importante. Entonces, y bueno, lo pasamos, si querés lo pasamos en limpio. ¿Cuál es la fórmula para nosotros en el 2015? Esa es, o sea, ¿hay fórmula o no hay fórmula? O sea, ¿hay peronismo o no hay peronismo? ¿Querés agregar un nombre? Sí, claro, por ejemplo, se me ocurre Uribarri, es una excelente elección. A mí me gustó Uribarri una vez que lo vi, me pareció un tipo que tiene discurso, que está compenetrado con este proyecto y demás. Scioli no se lo puede ignorar. Todas las actitudes políticas de Scioli están dando una señal muy clara. Scioli, Uribarri, Uribarri, Scioli, para mí la fórmula está ahí. Yo, hablando con muchos compañeros en estos días y demás, absoluto consenso, total y absoluto consenso. O sea, está en el run-run del corazón del peronismo. Se necesita ya la fórmula. Eso, si van a alargarlo, es un error enorme. Si algún trasnochado quiere limarlo a Scioli, es un error enorme. O sea, esos son disparates de suicidas, qué sé yo, de progresistas que quieren, de almas bellas que quieren retirarse al bosque en buenas condiciones, con los zapatitos limpios. Y entonces siempre estuvo presente esa cuestión, pero no puede ser la conducción del peronismo, no puede ser ese espíritu progresista, porque no lo es. De hecho, no lo es. Es mucho más oscuro, mucho más sencillo, si se quiere, y mucho más apropiador de todo. Son Daniel, los minimalistas de Palermo, comedores de rúcula, trasladados a la política. Exactamente, más o menos sería eso. Sí, sí, sí. Un vegetarianismo, un vegano peronismo, que no sé hasta qué punto lo podemos aceptar dentro de un frente. Por supuesto que el progresista es importantísimo y es parte de la composición al interior del peronismo, pero no puede ser la conducción, nunca puede ejercer la conducción porque es un problema, se queda manco enseguida, se mutila, es automutil, ¿no? el progresismo al interior del peronismo es automutilante. O sea, ahí si no se lo banca, que si hay un montón de negros por ahí que no les gusta, ¿viste? Tiene una visión de lo bárbaro del peronismo que pedagógica, o sea, que viene ahí con la pastillita del Gamesane a ver que no haya ninguna cucaracha, ninguna rata por ahí dando vueltas. El peronismo está lleno de cucarachas y de ratas siempre, siempre. Y eso es su vitalidad, está ahí también, está presente ahí. Y si no se lo acepta de esa manera en su conjunto, estamos en un quilombo, es cuando el peronismo pierde, digamos, ¿no? O pierde porque se llenó de ratas definitivamente, o pierde porque está demasiado limpio. No entiendo la demonización de la rúcula. No estamos demonizándola. El tema es cuando la rúcula quiere imponerse como una dieta hacia el peronismo. O como un plato principal. Me encanta a mí, la pizza con rúcula es muy rica, qué sé yo, no es un problema eso. El tema es cuando es la dieta, claro. Entonces ahí es donde empiezan los grandes problemas. Pero ya, o sea, el tema es de práctica. El peronismo no tolera digamos, la falta de su... El peronismo actúa un poco como una especie de agujero negro, tiene un peso propio y curva el espacio político siempre, como curvan el espacio los agujeros negros, ¿cierto? Haciendo una síntesis de la cuestión. Entonces, tiene el peso de ese agujero negro. Ahora, el agujero negro en su interior es negro en su interior y necesita un peso, o sea, tiene una gran carga gravitatoria. Y esa carga gravitatoria está dado siempre por la presencia de una conducción sólida, por alguien que está ahí y ejerce ese peso y hace que todas las cosas se curven hacia el peronismo. Digo, si pierde eso, desaparece. Daniel, en el peronómetro, que vos me imagino que sabes manejar, no me niego absolutamente a manejar un peronómetro. Se ha discutido mucho qué tanto de peronismo tiene el kirchnerismo, si es peronista. Todo tiene, yo creo que no hay ninguna diferencia. Con Jorge Alemán hablamos siempre de este tema, Jorge piensa que hay una como una especie de superación del peronismo, que el peronismo está en el linaje del kirchnerismo, pero está hacia atrás. Yo creo que el kirchnerismo es parte del peronismo, que no hay tal superación. Por ahí uno piensa dialécticamente, entonces se superan. Yo creo que esa superación nunca nos alcanza. El peronismo siempre es como un evento que viene a cruzarse en las leyes de la historia, ¿no? Y entonces no creo que sea posible, no lo puedo pensar de esa manera, no sé. Pero creo que el kirchnerismo es una lógica evolución del peronismo. Es el peronismo ahora el kirchnerismo, no hay otra cuestión. Y con todas sus contradicciones y con todas sus diferencias y con todas sus enormes similitudes. Así que, ¿por qué? ¿Qué es peronismo ahora? ¿Qué sería el peronismo ahora? ¿Qué sé yo? Julio Bárbaro, el buen peronismo. Digamos, son todas estupideces, ¿no? O sea, el peronismo es lo que es ahora, es la práctica política, es lo que se puede ser ahora. Eso es el peronismo, ¿no? No entiendo qué sería otra cosa fuera del peronismo. Entonces, para poner en contexto... Y corregime si me equivoco, Daniel, vos militabas, digo, porque habla desde un nosotros, vos militabas en Guardia de Hierro y leían los libros ustedes en el mismo orden que los había leído. No, Perón. Pero ese era una especie de secta al interior de Guardia de Hierro. ¿Cómo se llamaba esa secta? No, la Juventud Secundaria Peronista. Éramos los chicos del secundario y entonces como queríamos ser más peronistas que todos. Digamos, Guardia tenía la ideología esa visión cultural de pueblo elegido, digamos, ¿no? Entonces, todos los demás eran menos peronistas que cualquier pertenencia. Los jesuitas del peronismo, ¿no? Ahí está, ahí salió. Ese es el otro fantasma que anda. Nunca fue de Guardia. No, nunca fue. No, lo que me refiero es que Guardia... Se acercó a Guardia y tuvo su evento ahí, pero... Hablan de Francisco. Pero de Francisco, sí. No, lo que digo es que Guardia Hierro funcionaba como los jesuitas para el peronismo. Sí, ponele, sí. Y nosotros teníamos una especie de utopía propia de decir... Muy ilustrada, además. Claro, porque aparte cuando nosotros empezamos a militar ya se había dado la unidad con el FEN, que eran marxistas, de Pajarito Grabois. Entonces nosotros veíamos ahí como una contaminación un poco inapropiada. Entonces queríamos reafirmar nuestro peronismo a partir de esto, de conformar nuestra cabeza de la misma manera que se había conformado ahora, la cabeza. ¿Perón sabía en qué orden había leído los libros? Se decían cosas, por ejemplo, Las vidas paralelas de Plutarco. Entonces teníamos que leer los 7 tomos de Las vidas paralelas de Plutarco, cosa que nadie leyó realmente. Pero que ni siquiera Perón leyó alguna... eso. Claro, es un plomazo. Pero después todos los libros de historia militar, sí, de Liederhardt, Clausewitz, Sun Tzu, todo lo que te puedas imaginar. O sea, teníamos una formación político-militar muy sólida, ¿no? Y a mí me sirvió en la vida también, no sé. Pero nosotros dejamos de militar en el 74, cuando muere Perón. Todos nos fuimos. En realidad fue un evento extraño que Horacio González el otro día hacía un símil entre la disolución de Guardia con la disolución de la escuela lacaniana, porque fue para esa época precisamente también. Entonces no se sabe bien si el gallego Álvarez se copió de Lacan o al revés, pero que con la misma idea también. Lacan decía disolver la escuela para volver de otra manera en un estadio superior, y nosotros también disolvíamos la Guardia de Hierro para volver en las organizaciones libres del pueblo y demás. Toda una historia. ¿Y había algún dirigente hoy de primera línea, segunda línea, que militase con vos ahí en Guardia? No, o sea que yo... Que podamos conocer hoy. Sí. No, Javier Mourinho, ponele, que estuvo con Menem, nos peleamos muchísimo en su momento. Y después, no sé, Bueno, de Moreno... Schiaretti, la mujer, De la Sota... La ¿quién? La mujer de Moreno. Estuvo en Guardia. Ah, la mujer, Marta Cascales, sí. Marta Cascales estuvo en Guardia y sí militamos juntos, Marta, porque estaba en el Frente Cultural. El que dirigía el Frente Cultural era el Negro Caloi. Después estaba Carnota, había muchos músicos, Otero, Adrián Otero también. Estaba Boyolmi también. Adrián Otero de Memphis. Boyolmi también era guardián. No me lo veía guardián. No lo dice, pero... No da el perfil guardián. Boyolmi estaba en Guardia de Hierro. Sí, bueno, estuvo, sí, era chico, era más chico que yo. Pero sí, la madre, Mabel Alerán. Y Johnny Flescas, el padrastro, también un conocido, que fue el maestro de Ludovica Esquirro, mirá. ¿Cómo sigue la línea? Uno de los tipos que más sabía de Lichín, Johnny. Y no, un montón, qué sé yo, Carlos Viso de Conexión Número 5, también de Guardia. Había mucha gente, Carela. Carlos Carela. En fin. Actorazo. Un gran actor, ¿no? Sí. No, era los una chicos cosa. No lo conocen porque somos chiquitos. Daniel, como masa. Así como te preguntamos qué es el peronismo, vos tenés definiciones preciosas como algo así como la democratización del goce. Sí. Cosas que a mí me quedaron en la cabeza para siempre. ¿Qué es lo otro? ¿Qué es el gorila? ¿De dónde sale ese germen como tan rabioso hacia el peronista? Y mira, no sé, uno podría definir al gorila de muchas maneras. A mí la que más me gusta es como el gorila es un efecto del peronismo, ¿no? O sea, el gorila adquiere su identidad por la presencia del peronismo. O sea que también de los gorilas nos tendríamos que hacer cargo, ¿no? Y de sus padecimientos. Porque de última son una creación de nosotros. Y la otra es que, claro, el gorila surge por el goce del negro, ¿no? O sea, cuando hablamos de la democratización del goce, el gorila lo que ve, se pone perplejo mirando ese negro que está gozando. El otro día hablábamos con Dolina del tema, ¿no? Sobre el tema del parqué, ¿no? Me parece que la quema del parqué es un emblema, una leyenda urbana que me parece que define muy bien la presencia cuáles son los efectos del peronismo, y creo que son efectos que estamos viviendo ahora también. ¿Querés escucharte ese fragmento con Dolina? Justo lo tenemos. Ah, sí, bueno, dale. Me evita tener que pensar. Capaz reflexionás sobre tu propia reflexión. Por ahí me critico. Uno, ¿cuándo se empieza a ser peronista? ¿O cuándo deja de ser peronista? La frontera esa es muy difícil de precisar, ¿no? Sería, no sé, como pensar cuando uno empieza a ser pelado, digamos, cuál es el pelo que te falta y te empieza, y uno no hay un pelo faltante que los límites son muy claro, difusos. Entonces en realidad sos pelado cuando alguien te dice, mira el pelado ese, ¿no? Entonces ahí te convertiste en un pelado. La calvicie es una sucesión de faltas de pelo. Podemos ponernos de acuerdo o no acerca del número de pelo, claro. Pero en el peronismo, toda línea divisoria es un problema. Es un problema y es susceptible de tantas interpretaciones como personas pisan esa línea. manera que... Igual que cuando uno se vuelve antipeo, o sea, cuando uno se vuelve gorila. Uno es difícil, uno se vuelve también hay tránsitos gorila. Invertidos, ¿no? De que uno empieza a flaquear, digamos, ese vacío que rodea siempre al peronismo, produce una angustia, qué sé yo. Y uno por ahí con el tiempo, y entonces te volvés gorila cuando alguien te dice, che, qué gorila que sos, ¿viste? Porque no hay porque siempre estás dentro del peronismo, en realidad. Claro, es un territorio... Lo que en realidad hay en todo esto es que los hombres son procesos y no hay una pertenencia definitiva. Siempre se está cambiando. Uno es peronista, pasa por el peronismo. Y por ahí el peronismo te deja atrás, o vos dejás atrás el peronismo, vas más rápido que el peronismo. Y por ahí el peronismo te alcanza y te supera, como sucedió en el 2001, 2002. Y eso hay que admitirlo. Y justamente, quienes mejor admiten eso son los peronistas. Bueno, linda charla con Dorina tuvieron. Sí, estuvo buena, sí. Estoy de acuerdo básicamente con sí, con todo lo que dice ahí. Estoy de acuerdo conmigo mismo. Que era que te quedás, sos pelado cuando alguien te dice mirá ese pelado y sos gorila cuando alguien dice mirá el gorila. Sos gorila. Gorila que está. Bueno, Daniel, vamos a escuchar una canción y después seguimos con esta conversación sobre pelados y gorilas. Y gorilas. Convicciones políticas al servicio de la apertura mental. Mirá quién vino. Seguimos con nuestro invitado del día de hoy, el artista plástico Daniel Santoro, artista que ha pintado el peronismo, podemos decir, que además teoriza mucho y habla y lo tiene muy pensado el peronismo, y además tenemos mensajitos para él. Sí, hablan de... Bueno, primero muchos saludos, grande Santoro, programón, dice el gorila surge del goce del negro, punto. Lo limita ahí Mariposa Tecnicolor, casualmente. Mirá, casualmente. No creo que tenga nada que ver igual, ¿eh? No, claro, el punto es la editorial que le agrega Mariposa Tecnicolor, como que esa frase le pareció exacto. Que era total y final. Un lujo ese panel de invitados, lástima... Lástima Brienza, dice. No, decía lástima. Dice, Ana Karina dice, me gusta el recuerdo Néstor Scioli. Sin desperdicio el artista plástico Daniel Santoro. Bueno, y sí, se va a empalagar Daniel si seguimos leyendo mensajes de Twitter. No sabemos si es diabético o no, pero tanto dulce hace mal. Mire usted, Mengolini, que por tomar tantas cosas con azúcar ahora tiene problemas en los huesos. No, el problema es la rúcula. Ah, el problema es la mucha rúcula. Demasiada rúcula. Daniel, a ver, para enmarcar y me voy a ir un poquito al lado... sin no, imposible estar escindido de la política, pero al lado de arte, que una vez un crítico te dijo que una obra tuya era neo-quiche y pusiste ejemplo, si yo pinto a una mujer rubia con una Coca-Cola y el paño norteamericano atrás, la bandera norteamericana es una cosa, y si yo pinto a una morocha argentina con el mate y la bandera argentina, eso es quiche, lo otro es glamour. ¿Te parece que los gustos en torno al arte o al cine o a la política por ahí en general están muy norteamericanizados o viene por otro lado la anécdota o la crítica? Sí, o sea, son categorías, la categoría de kitsch es una categoría dada por los centros de poder, ¿no? Del arte. El centro del poder económico y el centro del poder del arte siempre coinciden o tienden a coincidir. Cuando no coincide, después con el tiempo se lo hace coincidir y se lo disciplina. Siempre la economía es la que disciplina finalmente al arte, porque la economía es la que pone la guita para bancar el arte, por otro lado. Así que esas categorías son vistas siempre desde los países centrales. Entonces lo que para nosotros es producción genuina, es una visión propia, es poner una voz propia para los poderes centrales del arte, por ahí a eso se lo denomina kitsch, o sea, un estadio un poco inferior de las categorías estéticas. El kitsch es como una especie de deriva, ¿no? Ahí está el arte contemporáneo, todo lo que es homologable, y el kitsch como una especie de colectora de la gran autopista del arte, ¿no? Entonces vas por el kitsch, entonces estás en un plano secundario que nunca vas a llegar a la primera A, digamos, ¿no? A disputarle el poder a los verdaderos artistas, al verdadero, digamos, núcleo duro del arte. Entonces, poniéndote el mote de kitsch, lo que te están haciendo es poniéndote en una especie de clase B. También cuando se dice arte latinoamericano, nosotros lo podemos levantar, eso, y yo lo reivindico, el arte latinoamericano, pero desde, por ejemplo, desde las grandes rematadoras de arte como Sotheby's o Christie's, arte latinoamericano quiere decir que el estándar de venta va a estar en torno a lo sumo de 3 millones de dólares. Cuando no se hace arte latinoamericano y el remate es de arte contemporáneo, el estándar es de 140 millones de dólares. O sea, esa diferencia... Aparte, o sea, ya Polo, tener que ponele, poner el gentilicio hace una diferencia. Claro, claro. O sea, es, vos no decís arte norteamericano. Exacto, es arte. Eso es arte, ¿no? Esos son 140 millones de dólares. Si yo digo arte latinoamericano, es por diciendo que es una especie de clase B. Para nosotros no debería ser así. Nuestra visión desde acá no es así, pero desde el centro del poder sí es. Es una en el fondo es una descalificación. Esto se ve siempre, va, el tema del poder y del arte circulan, digamos, muy explícitamente. Por ejemplo, cuando en la última Bienal de Venecia uno veía la participación, enorme participación de los países de lo que sería el tercer mundo, ¿no? Tipo Myanmar, Azerbaiyán, Indonesia, países que nunca habían participado. Por otro lado, ahora sí la participación es enorme, ¿no? Son más de 200 países. Y entonces uno ve que, por ejemplo, tomando ejemplo de Azerbaiyán, Azerbaiyán ponía en su espacio, puso alfombras y mostrando una especie de fractal azerbaiyano. O sea, uno entraba ahí y había una sobreactuación étnica. Todos los países periféricos hacen una sobreactuación étnica de su identidad. En cambio, los países centrales, por ejemplo, Alemania, se corrió, Alemania no existía, y le dejó el lugar a Ai Weiwei, al artista chino que está prohibido en China. Entonces, Alemania es más poder cultural porque se sustrae, porque directamente no aparece, y le deja su espacio a Ai Weiwei. Tiene ese gesto incluso hasta de paternalismo. En cambio, todos los países periféricos tenemos que actuar y hacer como monitos para el poder central, que nos está mirando, claro. Y decimos, no, nosotros somos estas alfombritas y somos... y ese es un tema, ahí está donde se disputa el poder real, ¿no? El poder simbólico del mundo está disputándose ahí, en esos lugares, ¿no? Daniel, nosotros no sabemos nada de arte. ¿Están sucediendo cosas interesantes en Argentina, en el arte plástico? ¿Quiénes son? ¿Qué pasa? No, mira, hay de todo. Estoy muy barragán hoy, ¿eh? Estoy usando mucho la pera, sí. No me gasto mucho en formular. Igual la barragán es... Sí. Viene en forma de... ¿Daniel? No, bueno, pero acá, Daniel, como acá es radio y no venimos de un informe, mínimo esfuerzo tengo que por lo menos enunciar te los levanta temas. Las cejas. Por eso, como acá no hay informe, tengo que por lo menos enunciar los sustantivos sueltos. Arte, ¿eh? Y bueno, arte, mirá, siempre pasa algo en el arte. Lo que pasa es que por ahí lo que no está el foco puesto ahí en el lugar donde está pasando. O sea, hay una especie de doble vía siempre. Está el arte que sucede más allá de cualquier circunstancia y está el arte que sucede porque está en el foco de atención. Entonces hay una especie de actuación para lo que debe ser, digamos, para lo que debe ser el arte contemporáneo. Entonces hay dos o tres lugares por los cuales si uno no circula parecería que no existiera, ¿no? Pero en realidad sí existen grandes artistas y están todo el tiempo trabajando. Y en el tiempo, cuando un cuerpo de obra es potente y es genuino, se impone, irrumpe, ¿no? Irrumpe como un hecho no esperado. Casi nunca es esperado la irrupción de un hecho artístico. Casi siempre lo que hay es una promoción y una especie de homologación o de auto-homologación permanente que se da para que exista. Digamos, todos nos queremos sentir contemporáneos, entonces tiene que estar el artista contemporáneo que nos hace sentir contemporáneos. Entonces todo el mundo va y dice, qué bueno ese artista contemporáneo, cómo me siento yo también en este lugar donde quiero estar. Y entonces van al Malva, van a determinados lugares de homologación y todo lo que está en el Malva va a estar bien porque uno quiere sentirse bien y quiere sentirse parte de eso, no va a ser crítico de eso, porque sería como una especie de monstruo fascista, ¿no? Cuando uno critica determinadas acciones que propone el arte. Hay un lugar de invulnerable y un lugar del querer ser ahí, ¿no? Entonces, y por otro lado siempre están los artistas que trabajan por fuera de ese circuito y que a la larga después son también a su vez reconocidos, ¿no? Cuando también eso es inevitable, ¿no? Cuando esa irrupción se vuelve tan, tan enorme que, bueno, lo tenemos que aceptar. Suceden esas cosas. Es como si el arte plástico fuera un poco elitista ya casi por definición, ¿no? Sí, el arte, sí, sí. Quiero decir, sí, hablando de peronismo, que es lo que venimos haciendo desde que llegaste más o menos, uno no es que va al chalecito californiano y ves demasiadas obras, o qué sé yo, o alguna apreciación sobre eso. Un cuadro lo pueden mirar 10 personas como mucho. Sí, sí, sí, eso también. Las artes plásticas no están, siempre fueron más o menos elitistas, ¿no? Después por ahí lo que pasa es que hay comunicación, ¿viste? Entre la gran difusión y la producción artística, la difusión del circuito artístico en sí. ¿Qué sé yo? Un artista como Pérez Celis o como Quinquela Martín, por ejemplo. Son dos nombres conocidos popularmente, sí, del arte. Por ahí no son, qué sé yo, a mí Quinquela me parece que sí, es un pintor impresionante, pero por ahí no necesariamente. También la conocemos a Marta Minujín y demás, ¿no? Por ciertas actitudes. No quiere decir que sean grandes artistas, no los vamos a juzgar desde ese punto de vista, pero sí que capturan la atención y el imaginario de una clase media que es la que consume ese arte, y desde ahí se vuelven incluso hasta populares, ¿no? Un Quinquela Martín es un tipo conocido por el pueblo realmente. En su momento fue muy conocido. Cualquiera que pintaban le decían Quinquela, porque era una forma, ya era como un adjetivo, ¿no? ¿Y qué es lo que sucedió ahí como para que un pintor se haga conocido masivamente? Y porque eso es verdad que son pocos los ejemplos. Son muy pocos, sí, sí. Y eso no sé qué sucede. Hay como una interrelación social. Quinquela... ¿Vos crees que hay una interpelación desde la propia pintura o que tiene que ver con otros factores? No, me parece que tiene más que ver con otros factores, porque la valoración de Quinquela, por un lado, como un gran pintor, es muy elitista, si uno valora a Quinquela como un gran pintor. Y desde el lado, digamos, la valoración popular es el personaje Quinquela, porque a su vez él actuó como un personaje, sí, porque de hecho tuvo una tarea social enorme en La Boca, todavía están, ¿no? Las escuelas, el museo, todos los aportes que hizo al barrio de La Boca, incluso el color de La Boca tiene que ver con una voluntad de Quinquela. O sea, esa acción social es lo que lo hizo popular también a Quinquela, ¿no? Y de pronto se convirtió en un emblema, qué sé yo, estaba Picasso, que era también un emblema social en Europa, y acá también se necesitaba tener un emblema, y ese emblema lo capturó Quinquela. Digamos, son épocas, ahora ya no son épocas de pintores, ¿no? Ya no está, se necesita más el escándalo, qué sé yo, las actitudes un poco arte, arte, arte, ¿no? Entonces, entonces los emblemas son otros, ¿vale? Circulan por otros lugares. No está mal igual eso, ¿eh? Ay, es simpático, ¿no? Cositas de Marta Minujín, ¿viste? Claro. Como unos happenings medio, sí, muy ochentosos, por otro lado. Sí, un poco, sí. Y todo está determinado por un modelo externo, ¿no? Siempre hace falta un Andy Warhol local, qué sé yo. Entonces, siempre alguien cumple esa función, sí, acá. En realidad, claro, no cosas genuinas y propiamente argentinas. No, son más difíciles de reconocer, ¿no? Uh-huh. Porque si no hay ya una homologación externa, es muy difícil que alguien se anime a decir esto genuinamente es nuestro, lo inventamos nosotros, ¿no? Es como sustraerse de la Bienal de Venecia y decir, no, el espacio argentino va a estar vacío y nadie va a exponer porque nosotros no queremos estar ahí bailando como monitos para el poder central. Poder tener ese gesto de renunciamiento total y de sustraernos. ¿Para qué la tenés? Decir, ¿para qué tenés el pabellón? Claro, un poco es un gesto muy, muy fuerte, ¿no? El decir mi reino no es de este mundo. Es el gesto fundador del cristianismo, por otro lado. Apareció un tipo, un negrito en el fondo del Imperio Romano, que dijo mi reino no es de este mundo. Todos los romanos que gozaban en Roma, entonces se sintieron tremendamente ofendidos por un gesto de un tipo que dice que no voy a gozar de las mismas cosas que gozan ustedes. Eso es un gesto fundador, es como un pliegue en la historia, ¿no? Es generar una nueva cosa. ¿A vos te gustaría que en nuestro pabellón no hubiera nada? Nada, no, que no participáramos de eso. Eso sería lo más revolucionario que podríamos hacer, producir un pliegue nuevo y decir, no, mi reino en el arte no es en este lugar, no está en Venecia, estamos allá, en La Pampa, en el culo del mundo. Y ahora, si quieren, para eso vengan hay que a vernos. Tener una presencia y una personalidad absoluta, exacto, ¿no? Sí, sí, hay que tener mucho, ¿viste? Como hay que ser un Cristo, ¿no? Un tipo, un ser sacrificial, un tipo que está dispuesto a todo, ¿no? No es fácil eso. Muy bien, Santoro, se nos terminó el programa. Bueno. Yo solo quiero contar que la última vez que me lo encontré en la calle, Santoro me dio un abrazo y lo primero que me dijo fue, vengo de quemar una iglesia. ¿Se acuerda de eso? Estábamos por la calle Bolívar. Y era real, ¿eh? Mira, por eso. Venía de quemar una iglesia, pero así dicho era, Santoro está un poco desfasado, ¿no? ¿Esto pasó hoy? Muchas gracias, Daniel Santoro, por haber venido hoy. La pasamos, como siempre, muy, muy bien con